Soy parte de la Procuraduría de Violencia Institucional, que es un grupo especializado que investigamos casos en donde la violencia viene por parte de las instituciones. Y nos tocó intervenir, a pedido del fiscal federal de Jujuy, en el caso de la diputado por el Mercosur, del Parla Sur, perdón, Milagro Sala. Nosotros ahí lo que notamos es que, lo dictaminamos, Milagro Sala está detenida ilegalmente, está privada ilegalmente de la libertad, porque al ser electa tiene fueros, y para poder detener a un diputado que tiene fueros, o se debe hacer un juicio político o se debe declarar inconstitucional el artículo de la ley que le da los fueros, y eso no sucedió. Y nosotros creemos que, y así lo dijimos, ¿no?, por escrito, que ese es el peor la peor violencia institucional es la que viene del Poder Judicial, porque cuando alguien le pega a la policía, si a mí viene y me pega a la policía, a quien le voy a reclamar es al juez. Pero cuando la violencia viene desde la justicia, no tengo a quién reclamarle que me proteja. Eso es de una gravedad inusitada y nos preocupa también que no tenga la repercusión que debería tener lo que está sucediendo en ese caso. Insisto, fuimos dos fiscales federales que firmamos, y está en el expediente y se lo entregamos al juez y al fiscal, en donde señalamos que está privada ilegalmente de la libertad, y sin embargo nada ha ocurrido en ese expediente judicial.